Sección 13 de los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 2, capítulo 7. Un joven aprovechado. Alyosha acompañó al anciano hasta su dormitorio y le ayudó a sentarse en la cama. Era un cuartito angosto, con lo estrictamente necesario. Un estrecho camastro de hierro, con un felpudo por colchón, y en un ángulo, estampas de botas y un facistol con una cruz sobre los evangelios. El venerable cayó extenuado en su yacija. Sus ojos brillaban de fiebre. Resonaba su respiración cansada. Miró fijamente a Alyosha, como absorto en sus cavilaciones, y dijo: «Vete, hijo mío, vete. Porfirio me bastará. Date prisa que te necesitan allá. Ve y sirve la comida». «Dejadme que os cuide», suplicó Alyosha. «Es más necesaria allí tu presencia. Allí no hay paz, y tú vigilarás sirviendo la comida. Si los demonios se agitan, reza una oración. Has de saber, hijo mío», gustaba de llamarlo así, «que no está aquí tu porvenir. Tan pronto como Dios se digne llamarme a su seno, abandona el monasterio. Márchate enseguida». El joven vacilaba. «¿Qué tienes? No es este tu puesto por ahora. Yo te bendigo por las buenas obras que has de realizar en el siglo. Te espera un largo peregrinaje. Tendrás que casarte, que sufrir grandes pruebas antes de volver aquí. Pero no dudo de ti, sé que te envío fortalecido. Cristo te acompaña, séle fiel y no te abandonará. En medio de tus desgracias te sentirás dichoso. Este es mi postrer mensaje. Busca la felicidad en tus penas y trabaja, trabaja sin descanso. No olvides mis palabras, pues aunque tenga ocasión de hablar otra vez contigo, sé que no solo mis días, sino hasta mis horas están contadas». El rostro de Alyosha delató una nueva turbación. Las comisuras de sus labios temblaban. «¿Pero qué te pasa?», preguntó el venerable sonriendo bonachonamente. «Es natural que los seglares lloren a sus muertos, pero nosotros hemos de regocijarnos cuando un padre emprende el último viaje y rogar por él. Déjame, que he de hacer oración. Anda, corre y no pierdas de vista a tus hermanos. No a uno solo, a los dos». El anciano elevó la diestra para bendecirlo. Alyosha se dispuso a obedecer sin protesta, por grande que fuera el deseo de quedarse. También ardía por preguntarle la significación del profundo saludo hecho a Dmitri. Tenía la pregunta a flor de labio y no se atrevía, al pensar que se la hubiese explicado ya espontáneamente, si no fuera de su voluntad ocultarla. Pero aquella acción impresionó de terrible manera a Alyosha, que creía ciegamente en su significado misterioso, misterioso y tal vez espantable. Al pasar el muro del eremitorio, apresurándose por llegar a punto de servir la comida del egúmeno, Alyosha sintió que el corazón se le oprimía de angustia y hubo de pararse un momento. Se agolpaban en su memoria las palabras del padre Zósima, prediciendo su muerte. No podía dejar de cumplirse una predicción tan rotunda, estaba fuera de duda. ¿Y qué sería de él entonces, sin poder ver ni escuchar a su maestro? ¿Dónde iría? ¿Qué haría? Si le había prohibido llorar, si le había mandado abandonar el monasterio. Señor, ¿cuánto hacía que el joven no sintiera tal tristeza? Reanudó su marcha a través del bosque que separaba el convento del eremitorio y, no pudiendo soportar más sus pensamientos, se distrajo mirando los pinos seculares que asombraban el sendero. No tenía éste más que unos 500 pasos y a tales horas solía estar desierto, pero poco después de internarse halló a Rakitín parado como en atisbo. «¿Me esperabas a mí?», preguntó Alyosha juntándosele. «Sí», rezongó el otro. «Ya veo que tienes prisa porque el egúmeno da un banquete. ¿Y qué banquete? No ha habido otro mejor desde que vino el obispo y el general Pakatov. ¿Te acuerdas? Yo no voy. Tú has de servir las salsas, pero dime, Alexei, ¿qué daba a entender aquella extravagancia?». «¿Qué extravagancia?». la de inclinarse ante tu hermano Dimitri, se ha golpeado el suelo con su frente. Hablas del padre Zósima. Sí, del mismo. Y dices que golpeó el suelo. No, me expreso con respeto. Bueno, ¿y qué? Después de todo, ¿qué significa eso? Yo no lo sé, Micha. Ya me figuraba que no te lo explicaría. Aunque no me sorprende, son las santas bobadas de siempre. Pero no deja de ser un truco excelente. Todas las beatas se harán lenguas esparciéndolo por la comarca y atizando la imaginación. Para mí es que el viejo tiene un buen olfato y husmea un crimen. Tu casa huele a sangre. ¿Qué crimen? Rakitín parecía dispuesto a decir algo. Un crimen que se cometerá en tu familia, entre tus hermanos y tu opulento padre. Zósima se ha posternado por lo que pueda venir. Si sucede algo, se dirá, ¡ah! El santo hombre lo previó, lo profetizó, aunque sea un modo de profetizar bien triste el dar de cabeza en tierra. Ah, pero esto fue un símbolo, dirán, un claro vaticinio, y el diablo sabe qué más. Y se recordará su gloria, predecía el crimen y señalaba al criminal. Es lo que pasa con los ignorantes fanáticos, se santiguan en la caverna y apedrean el templo. Lo mismo nuestro venerable, da un garrotazo al justo y cae a los pies del asesino. ¿Pero qué crimen ni qué asesino? ¿Qué estás diciendo? Se quedaron mirando frente a frente. ¿Qué asesino? Como si no lo supieras. Apostaría que había ya pensado en esto. Vamos, hombre, tiene gracia. Mira, Aliocha, tú nunca mientes, pero te pones siempre entre el sol y sombra. ¿Habías pensado sí o no? Contesta. Sí que había, respondió Aliocha con voz apagada. Rakitín, que avanzaba ya, se revolvió gritando. ¿Cómo? ¿Pero es verdad que habías pensado? ¿Yo? Vamos, pensar eso precisamente no, balbuceó Aliocha, pero al oírte hablar de manera tan extraña, recordé que algo de esto se me había ocurrido. Ah, ¿ves? Magnífico. Cuando hoy mirabas a tu padre y a mi tía, pensabas en un crimen. Así no me engaño. Pero aguarda, aguarda un momento. ¿Cómo has llegado a esta conclusión? ¿Qué tienes tú que ver? Esto es lo principal. Dos preguntas diferentes pero lógicas. Vayamos por partes. En primer lugar te diré cómo he llegado a esta conclusión. Nada pensaría si en un momento determinado no hubiese comprendido a tu hermano Dimitri, viéndole lo más recóndito del alma. Todos los hombres se me revelan por un rasgo que les deja el corazón al descubierto. Tu hermano es de esos hombres honrados y vehementes que tiene un límite más allá del cual se desbordan, sin que les ponga dique ni el pecho del propio padre. Y el tuyo es un viejo borracho y depravado que no respeta límites. Si se les deja solo, rodarán fatalmente al abismo. No, Micha, no. Si no es más que esto, aún me das ánimo. No llegarán a tanto. ¿Por qué tiemblas? Mira, aún concediendo que Mitia es honrado, bruto pero honrado, nunca dejará de ser un sensual. Este es su esencial carácter, la herencia de su sangre. Bien sabes, Aliocha, cuánto admiro tu pureza cuando pienso que eres un Karamazov. En tu familia la sensualidad se presenta en estado morboso de agudeza. Esos tres sensuales están acechando mutuamente con el puñal en el cinto. Los tres se romperán la cabeza y quizá tú seas el cuarto. Si lo dices por esa mujer, te equivocas, Dimitri. La desprecia, advirtió Aliocha con cierto titubeo. ¿A Grushenka? No, hermano, quítatelo de la cabeza. ¿Cómo ha de despreciarla si abandona por ella a su novia? Hay algo en eso, amigo, que tú no puedes comprender aún. Un hombre se prenda de una belleza, de la belleza física o de una particularidad del cuerpo de una mujer. Un sensual puede entender esto y abandona a sus hijos y vende al padre y a la madre y a la patria entera. Si es honrado, roba. Si humanitario, mata. Si veraz, miente. Pushkin, el poeta de los pies femeninos, lo celebra en sus versos. Otros no lo cantarán, mas tampoco podrán mirarlo sin turbarse. ¿Y quién dice de los pies menudos? Dice de otras cosas. De nada sirve el desprecio, hermano. Dimitri puede odiar a Grushenka, pero no arrancarla de su alma. Lo comprendo, suspiró Aliocha. Ah, sí, lo creo, porque no consideras lo que dices, insinuó Rakitín maliciosamente. Has hablado ex abundantia cordis, sin percatarte de que hacías una confesión preciosa. Ello indica que el sensualismo es para ti un asunto familiar, sobre el cual has cavilado mucho. Oh, alma virginal, eres muy pacífico, Aliocha, un santito, concedido, pero Dios sabe lo que piensas y lo que conoces ya. Eres cándido, pero has escrutado ya lo hondo del abismo. Si hace tiempo que te observo, eres un Karamazov, un perfecto Karamazov. La voz de la sangre habla en ti. Eres un voluptuoso por parte de padre y un santurrón por la de madre. ¿Por qué tiemblas? ¿Es que digo la verdad? ¿Sabes que Grushenka me ha pedido que te llevase a verla? Y no puedes figurarte con qué empeño. Tráemelo, tráemelo, verás cómo le hago colgar los hábitos. Le inspiras un vivo interés. No creas, es una mujer extraordinaria. Dale las gracias y dile que no iré, dijo Aliocha, esforzándose por sonreír. Acaba tu pensamiento para que yo exponga el mío. No hay nada que acabar, todo está bien claro. Siempre sales con la misma canción, hermano. Si tú eres un sensual, cuenta que será Iván, tan Karamazov como tú. Sois unos sensuales entreverados de avaros y locos. Tu hermano Iván escribe artículos de teología por diversión, por tontería, ni él mismo sabe por qué, pues es un ateo que no cree en lo que dice. Trata de birlar la novia de Dimitri y pienso que lo conseguirá, hasta con el propio consentimiento de este, que se la cederá por quedarse libre con Grushenka. Dimitri se dispone a huir con esta a pesar de toda su nobleza y desinterés. Estos son los hombres sobre quienes carga con todo rigor la fatalidad. No sé qué diablo les pasa. Conocen toda la vileza de sus actos y no pueden evitarlos. Y escucha aún, el viejo de tu padre quiere echar la zancadilla a Mitia. Está loco por Grushenka, se le cae la baba cuando la mira. Por ella, nada más que por ella, armó tal escándalo en la celda. Y total, porque Miusov la llamó mujer de vida airada. Está más chiflado que un gato en celo. Al principio, se trataba con ella solo como empresario de sus tabernas, y no sé para qué otros negocios poco limpios. Pero ahora ha visto lo que ella valía y le ha entrado una pasión que requiere la camisa de fuerza. La importuna con sus ofertas poco aceptables para quien se precia de digna y, en fin, a este paso, padre e hijo chocarán inevitablemente. Pero ella no atiende al uno ni al otro. Coquetea con ambos y los hace sufrir mientras decide cuál de los dos le conviene más. Porque el papá es rico y podría sacarle más dinero. Pero no se casaría y a lo mejor vencería la avaricia al amor y le cerraría el bolsillo. Y esto es lo que da ventaja a Mitia, porque está dispuesto a casarse con ella. Sí, señor, está dispuesto a abandonar su novia, una belleza incomparable, rica, hija de un coronel, y a casarse con Grushenka, la antigua amiga de Samsonov, un mercader lleno de vicios, un alcalde pedaño, tosco, sin ninguna educación. Todo esto puede originar un conflicto sangriento y no otra cosa. Espera a tu hermano Iván, que os quisiera ver a todos a 10 metros bajo tierra. Él se llevará a Catalina Ivanovna, por quien suspira tanto como por sus 60.000 rublos. Ya es bastante para traer a un pobre hombre que no espera mejor fin que un perro. Y ten entendido que, lejos de traicionar a Mitia, le prestará un gran servicio. La otra semana mismo, cierto que algo achispado, declaraba en voz alta que era indigno de su novia Katia y que su hermano Iván era el único hombre que la merecía. Catalina Ivanovna acabará por rendirse a la seducción de Iván. Ya vacila entre uno y otro, pero ¿quién es Iván que todas lo adoráis? Y él venga a reírse de vosotros tomándoos el pelo. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo puedes estar tan bien informado? Preguntó Aliocha con enojo. ¿Por qué preguntas si temes que te conteste? Tú mismo estás confesando que digo la verdad. No quieres a Iván. Iván no se deja tentar por dinero. ¿De veras? Y la hermosura de Catalina Ivanovna no solo es el dinero, pero 60.000 rublos es un buen imán. Mi hermano está por encima de todo eso. El dinero no podría llenar sus aspiraciones. Quizás se sacrifica. ¿Qué quimera es esta? Vaya con los aristócratas. Oh, Micha, su espíritu se exalta, se esfuerza por romper los muros que lo encierran en la duda. No busca millones, sino una solución a los problemas que lo absorben. Esto es un plagio, Aliocha. Estás repitiendo frases de tu venerable. Con que Iván es para ti un enigma, replicó Rakitín con evidente malicia. ¿Qué enigma tan imbécil? Es indescifrable. Devánate los sesos y lo entenderás. Su artículo es absurdo, ridículamente absurdo. Y ya has oído su hermosa teoría. Si el alma no es inmortal, no hay virtud y todo es legal. Y acuérdate cómo gritó tu hermano, ya lo tendré en cuenta. Una teoría que viene al pelo para los malvados. ¿Qué? ¿Para los malvados? Digo mal, para los pedantes, para los fanfarrones, que se hinchan de profunda duda sin solución. Él habla ex cátedra, y lo que decida que es cierto debemos admitirlo y confesarlo. Su teoría es una pura patraña. La humanidad encontrará en sí misma la fuerza de vivir por la virtud, sin necesidad de creer en la inmortalidad del alma. Esa fuerza está en el amor a la libertad, a la igualdad, a la fraternidad. Rakitín se exaltaba. De pronto, como si recordara algo, se detuvo y dijo sonriendo torcidamente: «Bien, ya basta. ¿De qué te ríes? ¿Piensas que soy un imbécil?» «Nunca lo he pensado. Ya sé que eres inteligente, pero no hagas caso». Reía tontamente al ver tu exaltación. Cualquiera al oírte se figuraría que no te es indiferente Catalina Ivanovna. Hace tiempo vengo creyendo que por eso detestas a mi hermano Iván. ¿Estás celoso de él? Y del dinero que espera agarrar, ¿eh? ¿Por qué no lo dices? No, no hablo de dinero. No quiero ofenderte. Te creo si tú lo dices, pero id a hacer pestes tú y tu hermano contigo. ¿No comprendes que se le puede olvidar sin Catalina Ivanovna? ¿Y por qué diablos había yo de quererle? Si él me hace el honor de despreciarme, ¿por qué no puedo corresponderle con 3/4 de lo mismo? Nunca le oí hablar de ti, ni en bien ni en mal. Nunca te nombra para nada. Pues me han dicho que anteayer me puso como un adefesio en casa de Catalina Ivanovna. Ya ves si se toma interés por tu humilde servidor. De modo que, ¿cuál de los dos es el celoso, hermano? Fue tan bueno conmigo que declaró pomposamente que si no obtengo inmediatamente el cargo de archimandrita o me hago monje, me iré a Petersburgo como redactor crítico de alguna importante revista de la que seré dueño al cabo de 10 años y la orientaré hacia el liberalismo y el ateísmo con dejos de socialismo y manteniéndome a la expectativa o como quien nada y guarda la ropa embaucando al pueblo. Según tu hermano, ese dejo de socialismo no me impedirá hacerme con recursos y prosperar con ayuda de algún judío hasta que por fin podré construirme una gran casa a la que trasladaré la redacción cobrando el alquiler de los pisos superiores. Hasta ha señalado como solar para mi finca el punto donde actualmente se echa un puente sobre el Neva. Pero, Micha, si todo eso puede cumplirse al pie de la letra, dijo Alyosha, incapaz de ahogar la risa. ¿También a ti te gusta el sarcasmo, Alexei Fedorovich? No, era broma, perdón. Otra cosa tenía yo en la cabeza. Perdona, pero ¿cómo sabes todo esto? ¿Estabas con Catalina Ivanovna cuando hablaban de ti? Yo no, pero Dmitri Fedorovich sí que estaba, y yo mismo se lo oí contar. Te seré franco, no me lo dijo a mí, pero lo escuché todo involuntariamente escondido en la alcoba de Grushenka durante una de sus visitas. ¡Ja, ja! ¡Calla! Había olvidado que sois parientes. ¿Parientes? ¿Yo pariente de Grushenka? Exclamó Rakitín enrojeciendo. ¡Estás loco! ¡Tú has perdido la cabeza! ¿Pues qué? ¿Pero no sois parientes? Me habían dicho... ¿Quién te lo ha podido decir? Estos Karamazov se creen la familia de más rancio abolengo cuando su padre fue un triste payaso de sobremesa que se tenía por muy favorecido si lo dejaban comer entre las fregonas. Yo puedo ser hijo de un pope y valer bien poco a vuestros ojos de nobles, pero no me ofendáis hasta arrastrarme tanto. Poseo también el sentimiento del honor, Alexei Fedorovich, y ten entendido que no soy pariente de una prostituta como Grushenka. Rakitín ardía en cólera. Perdóname, por piedad, no quería. Además, ¿cómo la llamas prostituta? ¿Ella es una de esas mujeres? Y la sangre agolpó en el rostro de Alyosha. Te repito que me habían dicho que os unían lazos de parentesco. Tú la ves con frecuencia y tú mismo habías asegurado que no era tu amiga. No podía creer que la despreciaras tanto. ¿De veras merece un trato tan severo? Si voy a verla, mis motivos tengo para ello. Eso a ti no te importa. Y respecto al parentesco, antes lo tendrás tú, por tu padre o por tu hermano, que yo. Bueno, ya llegamos. Más vale que vayas a la cocina. Hola, ¿qué ha pasado? ¿Pero qué es eso? Llegamos tarde. ¿Cómo puede haber terminado ya la comida? De seguro que los Karamazov han hecho otra barrabasada. Vaya que sí. Tu padre huye del superior seguido de Iván. Mira al padre Isidor, como los interpela desde la puerta, y tu padre grita agitando los brazos. Se debe tratar de una riña. Sí, Miusov pone al galope sus caballos. Mira cómo corre el viejo Maximov. Habrán dado un escándalo y adiós comida. Como no la hayan emprendido a palos con el superior, o quién sabe si les ha tocado recibir a ellos. Bien lo merecen. Rakitín no se engañaba. Acababa de desarrollarse una escena escandalosa, sin precedentes, provocada de manera fulminante. Fin de la sección 13.